Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Y así nos va, amigas y amigos, arrancando como tal esta semana. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les saludamos acá desde los estudios de RCR, donde lo bueno une, donde estaremos en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Y estaremos trabajando hoy para ustedes, Neomar. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Willy Zarcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández, Daniel Lara y Nitu Pérez Osuna, invitada especial. Pueden seguirnos, pueden ver a Nitu Pérez a través de @RCR, no, a través de www.rcr.tv, que es nuestro portal web porque estamos en la radio que se ve. Si usted se mete en su computador, va a www.rcr.tv, verá que estamos acá en la grata compañía de Nitu Pérez Osuna. Si usted quiere escucharnos en diferido, también tiene la posibilidad de hacerlo. Ingrese a aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelalpunto.com y lacabilla.com, que generosamente reproducen en diferido todos los episodios de Y Así Nos Va. Para participar con nosotros la cosa es sencilla, escríbanos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. También puede escribirnos a la cuenta de Twitter del programa, que es @yasinosva. Si quieren enviarle su mensaje a Daniel, escriba @delaraf. Si quiere comunicarse directamente con Neomar Hernández, lo puede hacer a su cuenta personal de Twitter, @neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456 nos indica su nombre y le leeremos su mensaje al aire. Igualmente, tenemos que saludar a la gente que nos escucha en el oriente venezolano a través de la poderosa señal de Radio Latina en Cantaura, por cortesía de su director Luis Alberto Siso, y en el occidente del país a través de la gente de Broyeros FM en Coro, quienes también reproducen este programa. Igualmente a la gente de Radio Sospechosa, a la gente de los canales de sello que tienen a bien escucharnos en vivo en esta hora. Bien, resulta ser el viernes, y yo debo decir que hice el debido comentario a través de mi cuenta de Twitter. Creo que a algunos les cayó mal, se lo lamento, pero yo me siento, sinceramente, de un tiempo para acá, siento que a mí se me ofenden mi gentilicio, algunas personas y algunas actitudes, y creo que viendo la reacción de la gente ante ciertas cosas empiezo a entender el por qué llevamos 18 años en esto. Lo primero fue el escándalo que significó que a Néstor Reverón lo acusaran de ser narcotraficante y después lo nombraran ministro. Eso para mí, de verdad, me parece un horror, sobre todo por la forma como lo están viendo desde afuera del país. La forma como hablan de Venezuela, la forma como comentan el tema. Y en segundo lugar, el viernes, en un evento que debería ser una cosa que sea motivo de orgullo o de satisfacción o de interés a los que nos gusta el deporte, empezaron los Juegos Olímpicos el viernes. Y resulta ser que el portaestandarte de Venezuela es un diputado del PSUV. Sí, cómo no, se ganó una medalla de oro. Está bien, es uno de los pocos medallistas olímpicos, creo que el segundo, ¿no? Creo que hay dos medallistas olímpicos oficialmente, creo, el boxeador Morochito y el tiburón y Limardo, porque la otra medalla de oro, que fue Arlindo Gouveia en taekwondo, de oro, no es oficial. Hay otros muchos medallistas, pero claro, de oro estamos hablando de Limardo. Está muy bien, pero él es diputado del PSUV. Él no está allí por ser medallista olímpico, él está allí porque él es diputado del PSUV. Pero no contento con llevar a un señor que puso al servicio, que puso su medalla olímpica al servicio de un partido para llegar a diputado, como es David Limardo, Rubén Limardo. Uh-huh. No solamente eso, sino es que dentro de la delegación está también representándonos el hijo del Tuerto Andrade. Sí, claro. Emmanuel Andrade. Alejandro Andrade, que es uno de los más conocidos bolichoros que nos ha dejado este gobierno, que fue tesorero nacional y que hoy ostenta frente a todo el país, frente al mundo, la riqueza que ha ganado gracias a sus cargos. Bueno, el hijo de él también forma parte de la delegación. Entonces, yo, como venezolano, ¿cómo se puede sentir uno como venezolano, uno que es honesto? Uno que anda buscando medicinas y no consigue, uno que anda buscando comida y no consigue, uno que está sometido a la humillación de las colas, del padecer que significa ser venezolano, cuando tú ves que quienes portan el estandarte venezolano son los boliburgueses, son los entregados al chavismo, son los que se entregan, son los hijos que se enriquecieron. Nito, oriéntame, ¿qué hago? Bienvenida. Mira, gracias, de verdad que bueno estar aquí con todos ustedes, César, un gran abrazo a Jaime, a Claudia, a todos los que hacen posible este espacio. Yo siempre que llego aquí me siento en mi casa porque esta ha sido mi casa. Mm. Así que yo espero que vuelva a ser mi casa. Gracias por estar aquí. En un futuro. Sin duda. Mira, yo siempre he pensado, mi papá fue deportista. Uh-huh. Mi hermano Gustavo también fue deportista, fueron bolicheros. Uh-huh. Y representaron a Venezuela en Panamericanos, en mi hermano Gustavo dos veces en mundiales. Y la verdad es que el deporte y la política no se llevan bien. Uh-huh. Tú no puedes meter dentro del deporte la política. Uh-huh. Porque se echan a perder los dos. Uh-huh. Entonces, hacer este tipo de yo respeto mucho de verdad a Rubén Limardo, porque bueno, yo sí creo que fue un excelente deportista. Me hubiera encantado no verlo en eso. Porque bueno, no, ya no te recuerda sus triunfos olímpicos, ya lo que te recuerda es que es de un partido político. Estamos en un país polarizado y esa es la verdad. Bueno, ya no sé si está tan polarizado, creo que hay hay dos minorías que quieren apabullar a la mayoría. La mayoría somos los venezolanos, que no nos sentimos bien ni con un grupo ni con el otro, ¿no? Somos la inmensa mayoría de los venezolanos. Pero bueno, en cuanto a Manuel Andrade, yo creo que los hijos no tienen la culpa de los padres que tienen, ¿no? Manuel, hasta donde yo tengo entendido, es un excelente jinete y creo que está representando a Venezuela en el equipo. O sea, le corresponde estar en el equipo. Lo que me llama la atención poderosamente es que a mí me han comentado que todo el equipo de jinetes de las Olimpiadas lo paga y lo traslada el Tuerto Andrade en aviones que ha comprado y que ha ajustado precisamente para el traslado de los caballos. Porque no siempre un jinete va con un solo caballo, van hasta con dos o con tres. Tengo entendido que el hijo viaja hasta con cinco. Caramba. Ya sabemos lo que cuesta un caballo, además, ¿no? Un caballo cuesta dinero. No sé si en las Olimpiadas es así, ojo. Sé que en otro tipo de competencias tú puedes competir con dos o tres caballos. Hay competencias en las cuales compite el caballo con el jinete y es el mismo caballo. Uh-huh. O sea, hay muchas modalidades, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí es cierto es que un Andrade, ¿a qué grado llegó? ¿A capitán? ¿Capitán Andrade es el teniente? Teniente. Él llegó a ser teniente. Un teniente. Bueno, mi abuelo fue coronel y no me dejó ni un metro de cuadrado de tierra. Entonces estos son tenientes y tienen aviones y tienen casas en Wellington y tienen aras en Wellington. Y bueno, entonces uno sí le llama la atención porque además el señor fue tesorero, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, este tesorero, y además en un país hambreado como este, demasi, ¿verdad? Sí. Hambreado, uno dice, oye, se robaron los reales, porque cómo es que tiene tantos, claro, aviones y tiene tantos caballos. Y lo que duele, Nito, es que, bueno, quizá... Lástima por Manuel, ¿sabes? Porque él es un excelente jinete hasta donde yo tengo entendido. Lo que pasa es que le perjudica, Nito, y aquí yo entiendo un poco el criterio que fija Daniel, porque si se tratase de un deporte como el fútbol, si se tratase de un deporte, digamos, de estos más rupestres, más silvestres, estos deportes que no implican, porque la equitación es un deporte muy costoso, tú lo has dicho, en principio porque el ejemplar, los caballos son costosísimos. Estos, sí, no son caballos de estos que se sacan de una chistera, ¿no? Estos son caballos muy costosos. Dicen que son deportes monárquicos. Pues. Son deportes que tienen visos monárquicos, además, sí, por toda la gente que tradicionalmente les practica, ¿no? Por el gasto que está implícito y por lo que representa. Tú ves desde la indumentaria que llevan. Entonces, es un deporte, Nito, que yo creo que también en el contexto en el que está Venezuela actualmente, es difícil que tú le pidas a la gente que se sienta orgullosa. ya no lo de Limardo, que por cierto, porque las cosas son así también, el de la esgrima es carísima también. Es otro deporte muy caro. Son muy caros, pero ya Limardo ha demostrado, ¿no? Pero el tema de Manuel, lastimosamente, como tú dices, los padres o los hijos no tienen la culpa de los padres, pero el tema de Manuel es que el papá no tiene la culpa, pero los padres tenemos que portarnos derechitos para no echarles una lavativa a los hijos. Pero el problema es que el papá, lo del papá no es una sospecha, ni tú, lo del papá es que no tiene cómo explicar estos cuentos que echa acá tocando, por ejemplo, en el libro de Wellington, claro. Porque les encanta además, son unos señores que nunca tuvieron, entonces ni siquiera es que tú dices, bueno, se robaron un pedacito de la torta, no, es que tienen casas aquí, casas allá y casas más allá, tienen vehículos pero por doquier, entonces hay como allí una imagen muy poderosa para una gente que no encuentra explicaciones. Claro, bueno, dice, quizás yo te entiendo, yo los entiendo a los dos. y yo les voy a decir algo, a mí me dicen, yo no sé, que el señor el Tuerto Andrade es el dueño de Globovisión. Ah, no lo sé. A mi Globovisión me da 18 años de prestaciones. ¿Todavía no te han pagado? No, no te han pagado todavía. Yo sigo en un juicio, o sea, que si esos caballos son trasladados, ahí están mis 18 años. Ah, parte de 18 años. Pero yo no voy a pagarla con el hijo, porque el hijo no me ha robado nada a mí. Claro, pero que le den un caballo a Anito. No, yo no quiero caballo, yo quiero lo que me corresponde. Tus reales, más nada. Porque ya se han depreciado muchísimo, ¿no? Por inflación, pero hay que indemnizar. Vamos a estar claros. Ahora, fíjate tú, Anito, que la semana pasada, una de estas cosas, una de estas noticias que uno las ve y uno dice que, oye, pero uno no sabe cómo analizarla, ¿no? Hubo una reunión de la canciller colombiana con el presidente de la República y la canciller venezolana. Y en esa reunión sacaron una solución mágica al problema de la frontera. La solución mágica para la gente que está en la frontera y que necesita pasar de la frontera para allá y de la frontera para acá, más de aquí para allá, obviamente, a comprar, es crear una cédula colombo-venezolana. Entonces se va a crear una cédula colombo-venezolana para los que viven en la frontera y de forma tal que no necesiten tanto control migratorio a la hora de pasar. Yo me imagino que el primero que va a sacar esa cédula colombo-venezolana, me imagino yo quién será, ¿no? Para ahorrarse, bueno, una cantidad de explicaciones. Yo soy una convencida, yo quiero que sepan, yo estoy absolutamente convencida de que Maduro venezolano no es. Yo creo que él es colombiano, efectivamente, pero venezolano no es, a lo mejor puede ser hasta cubano, fíjate. Pero venezolano no es. Ahora, fíjate, primero sacaron una sentencia rarísima, el Tribunal Supremo de Justicia, tratando de, tú sabes, de que todo aquel que tenga dos nacionalidades, la venezolana priva. Sí. Ahora Maduro celebró en una cadena de esa que ya no se le piden a los muchachitos la partida de nacimiento para inscribirlos en los liceos ni en los colegios. Ya eso no se necesita, porque antes de, tú sabes, eso traía problemas, no, a lo mejor le trajo problemas a él, pero no, nunca había traído problemas a nadie. Okay. Y ahora esto es para tratar de diluir una cosa que, amigas y amigos que me escuchan, no se puede diluir. Fíjense, yo le oigo a los líderes de la oposición decir que estamos buscando una salida pacífica, constitucional, democrática y electoral. Yo oigo eso repetidamente, ¿no? Bueno, miren, si nosotros estamos buscando una salida constitucional, ¿qué más salida constitucional que exigirle al señor Maduro? Es más, es que ya se le acabó el tiempo. Si usted no tiene partida de nacimiento venezolana y además no ha mostrado certificado que diga que no tiene otra nacionalidad, usted no puede ser presidente. Pero si es que eso es lo más constitucional del mundo. O sea, ¿queremos que se respete la Constitución o no queremos que se respete? Porque cuando yo oigo, por ejemplo, a dirigentes políticos, y no me vengan con el cuento, di el nombre, Capriles, ¿cómo se llama? El que era de la MUT, Ramón Guillermo Aveledo, perdóname, Ramón, que te tengo un inmenso aprecio, decir que es intrascendente la partida de nacimiento, yo digo, pero por Dios, si los dos son abogados, ¿cómo me van a decir que es intrascendente? Los dos fueron presidentes de la Cámara de Diputados, por Dios, ¿cómo me van a decir eso? La Constitución es intrascendente. El artículo 277 de la Constitución es intrascendente, el 41 es intrascendente. No me puede, miren, yo no soy abogado. Oye, pero me he metido en el tema, no me digan que es intrascendente un artículo de la Constitución. Pero cuando tú hurungas estas, por ejemplo, podemos, no hemos conversado con Capriles, ¿no? Pero ni hemos conversado con Ramón Guillermo. Pero cuando tú les preguntas, porque ya se lo han preguntado en múltiples ocasiones, le dicen, bueno, pero ¿por qué usted dice eso? Y dice, es porque no hay manera de demostrarlo. O sea, eso procedimentalmente no es posible. Dicen, no, no hay manera de decir pero Maduro. Pero ¿qué es lo que tiene, pero entonces, qué es lo que tienes que demostrar? Muestra la partida que no sea chimba, la auténtica. Pero ¿hasta cuándo me va? Henry Ramos, a quien yo quiero tanto, y le mando aquí un saludo. Él siempre nos oye. Sí, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo Henry Ramos Ayub va a decir que ese tema está liquidado, por Dios? Si él mismo dijo que había pedido a la registraduría no solamente la partida de nacimiento, que le respondieron en 3 días y le dijeron que no había, sino que también estaba pidiéndole la partida de nacimiento a la mamá. Si quieres, yo te la mando, Henry. Pero si la partida de nacimiento de la mamá, que dice que es colombiana, está en todos los medios, en todas las páginas web, en todos los medios que no están controlados ni por un sector ni por el otro, los que son realmente independientes, por Dios. ¿Cómo me van a decir a mí que él no tiene doble nacionalidad si lo único que sabemos es que su mamá es colombiana porque el papá no es venezolano tampoco? Si es que el papá no aparece tampoco la partida de nacimiento del papá, por Dios. O sea, que es el hombre que no sabemos de dónde sale. Es un oscurantismo total. Bueno, mira, hay alguien que dice por ahí que no nació. Bueno, pero es que es una cosa rarísima, porque si tú me dices que no hay partida de nacimiento del papá, no se sabe dónde nació el papá, no hay partida de nacimiento del hijo, la mamá nació en Colombia, no se sabe en qué casa nació, la gente... Sí se sabe la casa, bueno, la se mamá sabe, y tú vas para la casa y todo el que está alrededor, tú le medio preguntas, no, yo no quiero hablar de eso, o sea, como si lo hubiese... ¿O será que lo trajo la cigüeña? Yo acabo de venir de Medellín. A ver. Bueno, porque yo no sé, eso es mi cosa. ¿Tú te has tomado el tema en serio? Ah, no, yo sí, yo soy un porfiado. Nito, nos vas a contar lo que viste en Medellín a la vuelta del corte. Vamos a la pausa comercial. No se despeguen. Y ya venimos con más de Nito Pérez Osuna y su empeño en la partida de nacimiento. Muestra la partida de nacimiento, Nicolás. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Qué Nito Pérez Osuna estuvo la semana pasada en Medellín? No, hace 2 semanas. Bueno, yo te voy a decir lo que ando, pues. Tú sabes que yo no soy como la oposición, que dice que va a haber una marcha dentro de un mes para tomar Caracas para que el gobierno tranque todo. Yo creo que uno no puede estar diciendo las cosas que hace. Pero lo que sí te voy a decir es que por lo menos con 12 taxistas que me monté, por cierto, de los 12, 10 habían vivido en Venezuela y el que menos tiempo había vivido 20 años. Imagínate. Casi nada. Todos tenían hijos aquí o los habían tenido aquí y ya habían vuelto a Colombia, pues. Todos cuando... Por supuesto que nadie sabe quién es uno, ¿ok? Solo que cuando te sienten el acento te dicen, ¿usted es de Venezuela? ¿Sí? ¿De dónde? Caracas. Ah, yo vivía allá y tal, y no sé qué. Oye, qué desastre eso allá con Maduro, ¿no? Entonces, bueno, sí, muy malo, les dice uno. Y oiga, usted ve cómo... ¿Y cómo es que usted tiene todavía ahí? Ustedes tienen ahí a ese señor, que ese es de aquí. Si es que ese señor es colombiano, mire. Nosotros hemos conversado con... Yo conozco a su familia aquí, oiga, usted y vea. No, pero no hay uno que no te lo diga. En el único sitio donde no se habla de eso es aquí en Venezuela. Bueno, algunos sectores, porque las redes se revientan con ese tema, ¿no? Sí. Claro, te dicen mucho, pero bueno, Nito, ¿hasta cuándo el tema? Bueno, mira, así es la vida. Uno tiene que insistir en lo que uno cree. Y además, si uno quiere de verdad que la Constitución se cumpla, bueno, miren, yo... O hay un grupo de venezolanos que estamos pidiendo que la Constitución se cumpla. Nito, vamos a hacer un recuento de todo este caso de la partida de nacimiento del presidente, que se comenzó a solicitar empezando, creo, este año que corre. No, hace mucho más. Pero recuerdo la carta. Hace 3 años. Empezó cuando él se lanza. Acuérdate que cuando él se lanza, claro, al presidente, Capriles mismo lo cuestiona. De la nacionalidad. Surge el tema. Exactamente, y Chávez dice que no importa si Capriles tiene doble nacionalidad, cosa que yo no creo. No. que no le importa, porque a él lo que le interesa es que él es el candidato a la oligarquía y que es muy fácil derrotar. Pero vamos a entonces a traer la discusión a tiempo presente. Este año sale la famosa carta que a la que el doctor Aristigueta Gran conozco Mini, inclusive Daniel y yo la firmamos con mucho gusto empezando el año. Allí hay varias personalidades que firmaron pidiendo explicaciones a la Asamblea Nacional o al menos una investigación sobre el tema de la partida de nacimiento. Esta carta se lleva, yo vi unas fotos, tú fuiste al hemiciclo o fuiste a la oficina de Henry Ramos en la Asamblea con el doctor Aristigueta, le consignaron esta carta, le explicaron lo que ustedes estaban buscando. Eso entiendo que se pasó a una de las comisiones de la Asamblea. A una subcomisión, la subcomisión de política interior y asuntos civiles. ¿Que la presidía quién? Que la preside Denis Fernández. Ok, que es una diputada de Acción Democrática. ¿Esto qué pasó allí? ¿Eso se durmió allí o qué sucedió? Bueno, ella, ¿qué explicación le dieron usted? Ella hace como 4 meses, creo, dijo que iba a dar un informe en un mes. Bueno, yo creo que han pasado más o menos 4 meses. No te sé decir, la verdad. No ha hecho el informe. No ha hecho el informe. A mí me dicen que está muy ocupada en COGEDES, porque es que tú sabes que este es un régimen que logra desactivar muy rápido a los sectores de la oposición. Aquí ya están hablando de elecciones de gobernadores, entonces tengo entendido que la diputada, por supuesto, tiene todo el derecho a su aspiración, aparentemente quiere ser gobernadora del estado COGEDES, y entonces, bueno, pareciera que eso le roba tiempo también, ¿no? Querer armar sus cuadros, pues, para esa campaña. Entonces, bueno, no sé, se durmió el tema. Yo siento que no se durmió. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, dijo en algún momento que ya no había más cómo darle más al tema, porque había recibido una respuesta de Colombia y que no había pruebas, ¿no? Que él había recibido una respuesta de la registraduría que dice que no aparece ninguna partida de nacimiento de Nicolás Maduro allá, como tampoco aparece aquí. Alguien le preguntó en Miami, en una rueda de prensa, porque eso lo anunció desde Miami, que dónde estaba la partida de nacimiento de la mamá, porque nosotros lo que decíamos era de la doble nacionalidad. Y entonces él dijo que bueno, que también estaban pidiendo le estaban pidiendo a la registraduría la partida de nacimiento de la mamá de Nicolás Maduro, que sabemos que es colombiana. Okay, nacida en Cúcuta, tenemos absolutamente todos los datos. Es más, la mamá tiene cédula activa, y te cuento por qué la tiene activa, y le cuento a todos los oyentes. Ella tiene la cédula activa todavía en Colombia, porque cuando fueron a cerrar el expediente, que parece que uno de los hermanos de Nicolás, algún familiar de Nicolás, fue a Colombia para cerrar el expediente, llevó el acta de defunción de la madre. Pero Nicolás mintió en el acta de defunción, y Nicolás dice que su madre nació en Rubio, que es lo que pone el registrador, pues, aquí en Venezuela. Y entonces resulta que cuando van y ven, sí, es la misma señora, Teresa de Jesús y tal, pero es que la de aquí nació en Cúcuta, no nació en Rubio. Entonces está abierto, para ellos todavía no está cerrado. Por ese pequeño detalle. O sea que en todo caso Nicolás quiere que su mamá sea paisana de Carlos Andrés Pérez, que sí nació en Rubio. Así es. Y lo demostró, en su momento lo demostró. En todo caso. Fíjate, aquí hay bastantes comentarios, por supuesto, de todo, como siempre. Aquí nos dicen, yo propongo quien se pueda venir un mes antes o 15 días antes o una semana antes para que estemos todos en la gran toma de Caracas para el referendo. Muy bien. Aquí nos dice Nelly de Castillo, se burlan de los venezolanos derrochando el dinero del pueblo que muere de hambre. Mira, a mí me parece muy bien lo de la toma, ¿no? Tú sabes que yo, al contrario de muchos, yo creo que todos los caminos hay que transitarlos, todos, porque la verdad es que de esta pesadilla hay que salir, ¿no? Ahora bien, aquí han decidido que es un solo camino, que es el referéndum. Bueno, yo creo que todos hemos yo firmé. Yo también. Que mi firma la invalidaron, bueno, eso es otra cosa. Pero yo firmé, me tomé la foto y la puse en Twitter. Yo creo en todo. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿cuáles son los diputados o los dirigentes políticos que van a venir desde el interior y van a pararse en Tazón para que no cierren el túnel y dejen pasar a los que vienen? ¿Quiénes son los que se van a parar en las estaciones de metro para que no nos cierren el metro y lo podamos utilizar ese día? ¿Quiénes se van a parar en los túneles de La Guaira para que nos dejen pasar y el gobernador nos deje pasar a los que quieran venir de La Guaira? Yo creo, ¿quiénes se van a parar en la autopista que viene de Guarenas, Guatire, para que dejen que lleguen los venezolanos que vienen de esa zona? O sea, yo pregunto, ¿no? Porque es que cuando uno avisa algo con tanto tiempo, uno dice, bueno, pero ¿por qué le damos estas alas al régimen? Claro. Que tiene todo el poder, y ahora con Reverol, imagínate tú, en el Ministerio de Interior y Justicia, casi que nada. Maneja todas las policías, aquí todas las bombas, todas las granadas. Te dice Luz Acosta, Nito, deja de criticar a los que están luchando por mi país, me tiene decepcionada. Bueno, imagino que el combo somos nosotros. Sí, mira, Luz, de verdad, yo lamento mucho decirte que creo que estás equivocada, amiga. Yo estoy tratando de que todas salgamos de esto. Yo hago cola igual que tú, déjame decirte, yo no veo a muchos hacer cola, muchos de los que tú defiendes, pero yo hago colas igual que tú, yo me desespero porque no consigo una medicina. Y déjame decirte, yo tengo familia que necesita medicinas, ¿entiendes? Yo estoy idéntico que todos los venezolanos. Ahora, si tú tienes la piel muy sensible, que no te gusta una crítica constructiva, porque es que yo lo que hago es crítica constructiva, déjame decirte, yo lo que quiero es que las cosas salgan bien. Y hay de todo, hay muchos mensajes más. Por ejemplo, antes de ir al corte, Mona Gutiérrez nos dice: admirada y querida Nito, te extrañamos mucho en la emisora, eres una esfinge por tu valentía y tu perseverancia. Julio Calderaro dice: Nito, ellos están apoyados por los militares, que desde cadete lo único que leen es la constitución, eso es todo. Nos dice por acá Nito: hay que exigir la nacionalidad del ilegítimo. Un gustazo oírte. También nos comenta Alicia: excelente Nito, gracias por no dejar ese tema que es secretismo, con eso de que Maduro es colombiano, mucha gente lo ha tenido como un secretismo. También Abner Chamate nos dice: yo apoyo al equipo de básquet de los Estados Unidos y al de fútbol de Irak, arrastrados de tiranos no los apoyaré nunca. Xiomara Rodríguez nos dice desde Los Teques: pero si Maduro es colombiano, ¿cómo fue diputado, canciller, antes de ser impuesto por el CNE presidente? Bueno, ¿cómo trabajó en el metro? Que alguien me explique. No, bueno, en el metro podía trabajar y diputado también podía ser, ahora canciller no. Y presidente de la República. Y para el presidente de la República tampoco. Obviamente, tenemos que ir al corte comercial. Vamos al corte y al regreso venimos con más cabilla. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta. Pero la pregunta de la señora es pertinente. A ver. O sea, ¿cómo es eso? Fíjate lo que el problema fundamental. El número de cédula mío es 14 millones. El de mi mamá es 4 millones. El de mi papá es 3 millones. Y el de mi hermano es 20. ¿Cómo es posible que una cosa tan evidente como que la mamá de Nicolás y sus hermanas tengan números de cédula correlativos? Eso es imposible en Venezuela. Entonces es tan difícil ver qué tipo se nacionalizó. No, todo lo contrario, imposible no. Todo lo contrario, en Venezuela lo que es increíble es que el SAIME no pueda presentarle a la diputada Melba Paredes, que lo ha pedido, los datos filiatorios del señor Nicolás Maduro. Porque cuando tú vas a sacarte la cédula de identidad, ¿verdad? Hay unos datos, hay una, ¿cómo se llama eso? Un formato, una planilla. No es una planilla, son como unas, esas que eran antes de cartoncito. Una ficha. Una ficha. Hay una ficha donde dice, por ejemplo, Ana Beatriz Pérez Osuna, padre, José Antonio Pérez Díaz, madre, María Cristina Osuna de Pérez Díaz, y eso lleva unos números. Entonces, ese número que está debajo de mi papá y debajo de mi mamá, te llevan a los datos de los padres de ellos, y así sucesivamente, claro. ¿No? Pero todo eso está en ese tipo, en esas fichas. De Maduro no aparece nada. pero cuando tú estás nacionalizado, ¿verdad? Aparece Nicolás Maduro Moro, nacionalizado en Táchira, vamos a decir así. Y entonces te pone todos los datos filatorios: su madre, fulana de tal, colombiano; su padre, fulano de tal, colombiano, cubano, no sé, okay. Bueno, no aparece eso. Todo nacionalizado tiene unos datos filatorios, en qué año se naturalizó. Pero lo que te quiero decir es que no es anormal en un país donde le dimos cédula, no solamente en este gobierno, que tiene cualquier bicho de uña tiene una cédula de identidad venezolana, como venezolano, nacido en venezolano, aunque no hable español. Yo le he visto a chino cédula de identidad venezolano, nació en venezolano, y déjame decirte que no hablan sino chino. Es correcto. ¿Okay? Sí, señor. Ajá. Entonces, una cosa insólita. Pero bueno, aquí eso pasaba también. Vamos a estar claros con los adecos y con los copellanos, nacionalizados un poco de gente en la frontera para que votaran por ellos. Entonces, esto pasó, pero bueno. Ellos dicen, la primera vez que aparece el papá de Nicolás Maduro en algún lado, aparece en un escrito cuando están inscribiendo al movimiento electoral del pueblo como partido político en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral. Es la primera vez que aparece el papá en algún lado, porque en estos días, además, yo estaba oyendo a la señora Estela, ¿cómo se llama ella? La de Falcón, Estela Lugo de Montilla. Estela Lugo, que inauguró una lugar de rezo de los judíos, una sinagoga que la restauraron, ya no para lugar de rezo en el estado Falcón, sino como un lugar histórico y tal. Y ella dice en la cadena: presidente, yo le tengo una sorpresa, y entonces quitan una cosa, y entonces aquí están su ancestro, el señor Levi, Samuel Levi Maduro, su ancestro, y se tira toda una historia, ¿no? Entonces tú sabes, uno se pone a investigar y tal, y entonces uno empieza a averiguar. Bueno, mira, los Maduro judíos sefarditas, como quiere decir Maduro que lee, eran banqueros, dueños de buques y comerciantes allá en Curazao. Mira, un judío banquero, su hijo va a ser banquero, su nieto va a ser banquero y nunca va a ser chofer de autobús. Es bastante difícil. Pero además, yo pregunté, nada más por curiosidad, el papá de Nicolás Maduro se llama Jesús Nicolás. ¿Un judío le pone a un hijo de nombre Jesús? Está difícil. No lo ponen. Va contra su creencia, su doctrina. A menos que sean conversos, pero no cuadra el relato. Bueno, a mí no me cuadra nada. O sea, no cuadra el relato, pero oscuridad. Fíjate, además hay muchos en la comunidad que tampoco les cuadra. Pero es que además de eso hay otra situación. Pero además, a un judío les pregunto, que viene de los judíos, ¿va a ser amigo de los palestinos? Además, ¿no? O sea, ya está como fuerte la cosa. Bueno, es que el chavismo, fíjate, al fin y al cabo es un pasticho. Pero es que el Nicolás es como el pasticho. Pero fíjate un detalle. Yo lo que creo es que aquí hay una gran mentira. Sí, se lo he ocultado muchas cosas. Yo soy una convencida de que están construyendo una historia. De que Nicolás Maduro fue un hombre sembrado en Venezuela, que probablemente lo sembró el señor Fidel Castro. Lo más probable. Que aquí lo único que conocemos, vamos a estar claros, amigos. Fíjense, la carrera de Nicolás Maduro en 17 años. Primero fue guardaespaldas de Chávez, de ahí pasó a constituyentista, de ahí pasó a diputado, de ahí fue presidente de la Asamblea Nacional, de ahí pasó a canciller, de ahí a vicepresidente y de ahí a presidente de la República. Todo eso en 17 años. La carrera ascendente, ¿eh? ¿Ah? Sin duda. Ustedes me van a decir, además, una carrera ascendente sin ningún tipo de preparación para ello. De paso. Un país que perdió su soberanía, porque vamos a estar claros, este país perdió la soberanía, un país donde en los cuarteles están los militares, donde además en los ministerios están narcotraficantes, donde además el presidente no tiene partida de nacimiento. Ustedes me dirán si tenemos o no tenemos soberanía. Además de eso, está la otra cuestión sobre la mesa. Uno habla de todas estas cosas, yo no veo todo este panorama. Bueno, mira, hay unos generales acusados de narcotráfico. Han acusado de narcotráfico a la propia Fuerza Armada. Han dicho que han utilizado las cuentas de PDVSA. Los sobrinos de la primera familia están presos y confesos. Y grabados. Hay videos, hablan. Y hablan y todo lo demás. Y el Tribunal Supremo fue electo de forma fraudulenta. Y la Asamblea Nacional toma decisiones y nadie les para. Se ganaron unas elecciones y no nos sirvió para nada. La Asamblea no la respetan. Hay gobernadores opositores, no tienen competencia, se la quitaron. Igual los alcaldes y todo lo demás. Entonces se entra en la gran discusión. Nosotros vamos a buscar la salida constitucional, pacífica, democrática y electoral. Pero la gente entonces se pregunta, ¿pero contra eso? O sea, contra esa mafia, contra esa gente, y ese es el gran dilema. Bueno, mira, entonces la gente tiene que escoger si morir de a poco, agónicamente, como los enfermos terminales, que en este país además no tienen ni medicina, si queremos morir así, o si queremos arriesgarlo todo para salvar al país. Estas son las grandes disyuntivas que se le presentan a los grandes demócratas y a los grandes líderes del mundo. Yo me pregunto, ¿dónde están esos líderes? Una cosa es ser dirigente, y otra cosa es ser líder. Y el pueblo dice, bueno, ¿quién nos va a salvar? Yo creo que no es que nos va a salvar a una sola persona. Yo decía en estos días, en un acto que me invitaron muy cordialmente la gente de 20, yo les decía que yo había decidido, como ellos, rebelarme. Yo estoy en rebelión, yo me podía haber ido del país. No, yo decidí quedarme aquí y rebelarme. Pero que yo sentía porque para revelarse no hay nada más grato que revelarse en compañía. Yo me he sentido acompañada por venezolanos. Ahora cada vez deberíamos ser más. O es que nos vamos a calar toda la vida tener que hacer una cola para comprar un kilo de arroz. Es que nos van a domesticar hasta ese punto. O es que un día de esto vamos a revelarnos todos. Hay grupos revelándose. O me van a decir que lo que hizo Leopoldo López no fue revelarse. Lo que hizo precisamente Antonio Ledezma no fue revelarse. Lo que hizo María Corina en su momento no fue revelarse. No se ha revelado junto con ellos un grupo importante de venezolanos que sencillamente los desactivaron, como decías tú, cuando luego empezaron a decir, los que ahora llaman a que nos vayamos a la calle, que es que los que salíamos éramos guarimberos, y se sentaron en una mesa de negociación que duró un día y no pasó nada, una mesa de diálogo que no pasó más nada. ¿Cuántos presos tenemos ahorita? ¿Cuántos presos políticos están en la tumba? Bueno, hay más presos que antes y parece que la cosa no va a parar. Hay muchas opiniones a través de Twitter que nos hacen llegar. Por ejemplo, nos dice Libertad. Los veo con cara de angustia, parece que hay mucha crítica. Excelente. Aquí te dicen, por ejemplo, excelente periodista, orgullo escucharte, Nitu, Xiomara de Katia, también nos... Un beso, Xiomara. Nos dice Rubén Abreu, Nitu Pérez Osuna, qué placer oírla con ese verbo acertado y esa personalidad tan contundente. Usted una venezolana carta cabal. También... por aquí nos dice La Mato, nos envía una captura de pantalla y nos dice, este es el resultado de las investigaciones, ojalá prospere el debate sobre la nacionalidad del presidente Maduro. Por aquí dice Mirolava de Caracas lo siguiente, Nitu, Maduro es hijo de Jesús Nicolás Maduro García, que tenía una compañía de transporte aduanal en la avenida Lecuna de Caracas. Yo tengo más datos. Ay, bueno, pero ¿cómo se llama la amiga? Bueno, se llama Mirolava de Caracas. Mirolava, ¿cómo hacemos? Bueno, escríbeme por mensaje directo. Bueno, aquí tenemos su teléfono registrado. Ah, bueno, tú me lo vas a dar ya. A ver cómo es la cosa. Aquí nos dice también, Lara, qué fastidio lo de Maduro, qué es esto o lo otro. Lo que importa es sacarlo como sea. El pueblo debe unirse y pedir que se vaya. Yo estoy de acuerdo con eso. Aquí nos dice Margarita desde Guatire, todo esto no sirve para sacar a este malandro, SOS, Venezuela. Nos dice por aquí, Nitu, Nicolás nació en Cúcuta, en el barrio Carora, y de pequeño vendía pastelitos en la calle. La gente del barrio lo conoce. Bueno, todo el mundo habla de eso. Hay una especialidad digna, seria, técnica, con pruebas irrefutables, que es periodismo de investigación, no es lo que tú chismeas. Dice la señora Mara Ruiz. La señora Mara, un gran saludo a la señora Mara. Yo, la verdad es que lo que menos soy es chismosa. Yo la convido a que usted busque en Google el ABC de la nacionalidad de Maduro. Allí tiene una recopilación completa de todas las investigaciones que se han hecho acerca de la nacionalidad de Maduro. Si usted es una mujer conformista, que no le importa si su presidente es colombiano, cubano o quién sabe de dónde, bueno, usted es una conformista que no le interesa la soberanía nacional. Pero yo, que soy venezolana, que tengo el amarillo, azul y rojo clavado en el corazón, que me arrullaron con el himno nacional, pues sí quiero que se cumpla la constitución en que mi presidente sea venezolano por nacimiento. Nos dice Blanca Esperanza, Nitu, con todo mi respeto le doy la razón a Henry Ramos Alup, tenemos la partida, ok, pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para que nos paren? También nos dice por acá... Es que no tenemos la partida, el tema es que no hay partida de nacimiento de Maduro, ese es el tema, no la hay en Colombia y tampoco la hay aquí. Nos dice Platica, ven a mí, por fin alguien habla por mí, esa Nitu Pérez, te manda saludos también. Nitu, Katy Vieira, dice por aquí, Nitu, discúlpame, yo sé que tú eres ultra opositora, pero fíjate, tú como también Ballestero, Ledezma, Liliana Hernández y Julio Borges gritaron a voz popular que no fuéramos a votar en el 2005, entonces eso de darse golpes de pecho cuando ustedes son culpables de todo esto, dejaron que la asamblea se vistiera de rojo rojito. Bueno, yo no soy culpable de nada de eso, fíjese una cosa, yo no voté en el 2005 y no llamé a nadie a que no lo hiciera. Yo creo que cada quien tiene su propia conciencia. Ahora, lo que sí es verdad es que el 85% de los venezolanos en el 2005 no fueron a votar. Por cierto, Julio Borges sí fue a votar y se le capturó cuando estaba votando, aunque no era la línea de la oposición. Y de su partido. Ahora bien, ¿usted sabe dónde estuvo el error? En que los líderes o los dirigentes políticos no entendieron lo que les dijo el 85% de los venezolanos, que esa asamblea que ellos dejaron que se instalaran y que todos dejamos que se instalara era una asamblea ilegal, ilegítima, porque había sido electa con una ínfima minoría que ni siquiera sabemos si de verdad fue el 15%, porque usted sabe muy bien que los fraudes en este país han estado servido constantemente. Teodoro Mesa nos dice, con pájaros de mal agüero como ustedes, no vamos a ningún lado. Propongan. Bueno, yo más. Pero lea mi último artículo, lo acabo de publicar. Yo voy a volver a proponer, exijan. Bueno, la señora, la diputada Melba Paredes, Mañana, tengo entendido, ella pide que en cinco sesiones se discuta, es decir, que no pase de cinco sesiones que se discuta el tema de la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Bueno, yo estoy con ella, yo estoy apoyando a la diputada Melba Paredes, el doctor Enrique Aristigueta Granco la apoya, como la apoya Alfredo Weil, como la apoya Jesús Petida Costa, como la apoya, por cierto, se lo quería leer, una carta que me tiene realmente conmovida, y es el Frente Militar Institucional, que hoy también ha presentado, ha enviado una carta pública precisamente a Henry Ramos Ayub, pidiéndole, espérate que la estoy buscando, por eso es que estoy así. Fíjate que dentro de todas estas cosas a mí me llama la atención algo. Ajá. La diputada Melba Paredes es opositora. Ella está proponiendo el tema de que se debata el asunto de la partida de nacimiento. La Asamblea Nacional está en manos de la oposición. ¿Qué pasa que no se discute el tema? ¿Por qué no se discute? Bueno, eso tienes que preguntárselo a ellos. Fíjate, el Frente Militar Institucional dice hoy en una nota de prensa que apoya la propuesta de la diputada Paredes para remover a Maduro por colombiano. Hizo pública hoy una carta dirigida a Henry Ramos Ayub para apoyar la propuesta de esta diputada por el estado de Aragua. Y además explica que el Frente Militar Institucional Militar agrupa a centenares de militares retirados, entre ellos a varios exministros de la defensa y excomandantes generales de los cuatro componentes, y dicen, entre otras cosas, que es urgente el tema que plantea la diputada, porque en Venezuela hay una crisis humanitaria que está afectando al país y un riesgo inminente de una explosión social. Bueno, imagínense ustedes que hasta ya el Frente Internacional Militar ha hecho esta declaración. Nosotros tenemos que ir al corte comercial en este momento, pero al regreso seguimos conversando con Nito y vamos a leer todos los mensajes que ustedes tienen aquí, los buenos y los malos. Y no hay llamada. Y vamos a meter llamadas. Vamos también a llamar a la vuelta de la pausa. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vuelta en Y Así Nos Va, así tenemos por acá muchos mensajes, ya vamos a pasar llamadas que tenemos también en línea. Nos dice, con besos y abrazos no se hace muchacho, a este señor hay que sacarlo con acciones de calle. Y bueno, también nos comentan por acá, buenas tardes señor Anitus, y si ese día trancamos a toda Venezuela y que no vaya nadie hasta que se vaya Nicolás, por favor responda. Aquí nos dice Linda Suárez, hoy en el programa de Vladimir Villegas en Globovisión, sí, el diputado Viallo Pilieri dijo no saber la propuesta de la diputada Melba Paredes. Yo le puse un Twitter a Viallo Pirelli, a quien estimo muchísimo, y le puse que bueno, que era un tema en la opinión pública, que todo el mundo lo conocía, que me extrañaba un poco, ¿no? Pero bueno, que se entere. Seguramente le mandamos un resumen ejecutivo, el diputado Viallo Pilieri se va a enterar de cuál es el tema, ¿no? La señora que me dice cerrar, bueno, mira, yo he dicho muchísimas veces que en algún momento los venezolanos se van a tener que sentar en las puertas de sus casas, en las calles y avenidas, y no pararse hasta que esto cambie. Aquí tenemos ya llamadas. Perdón, yo no estoy llamando a una guerra. No hay nada más pacífico que sentarse en la puerta de tu casa o en las avenidas y en las calles a esperar que esto ocurra. Porque la gente, mira, el país está parado. Yo les comentaba a los amigos, y esto es una frivolidad, pero lo voy a comentar. Yo le comentaba a los amigos que yo pasé hora y media buscando hoy una peluquería para arreglarme unas uñas, que tengo un desastre, la verdad, y yo me las sé arreglar, pero este desastre que tengo, pues no me lo sé arreglar, es un poquito más complicado. Bueno, no había ni una sola abierta, pero por primera vez en mucho tiempo me puse a fijar, porque estoy buscando un local. Oye, y es que todo, el 80% de los locales en este país, por lo menos hoy lunes, en esta ciudad, están cerrados. Curioso. Tenemos llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? El comercio está paralizado, es decir, no hay empleo en Venezuela. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Sí. Buenas. Buenas tardes, caballero. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, preciosos. La señora Miriam Martínez. Hola, Miriam. Ya que tengo una gripe que no. Caramba. ¿Cómo? Mire, Miriam, yo no sé si eso me lo pegaron ustedes. No creo. Mire, saludo a Anito. Un abrazo, Miriam, cuidado, mira que a mí me dio zika y es horrible. Bueno. ahí se lo, la cica la tenemos todos con este problema. Mira, yo llamo por lo siguiente, Cabillerillo. A ver. Mire lo que está sucediendo en Katia. ¿Cómo es posible? Llevamos casi un mes en Katia, en los supermercados, está llegando jabón y papel toalé. Eso es lo que está llegando, nada de comida. Esto aquí es espantoso, Cabillero, horrible. Otra cosa, están pidiendo las cartas de residencia de las personas en los supermercados. Yo tengo entendido que los supermercados puede ir a comprar cualquiera barriada, digo yo, no sé. Aquí en Niño Jesús, yo vivo por la parte de abajo, de Boquerón hacia abajo, por donde está el pasaje 17, ellos están pidiéndonos a nosotros una carta de residencia para vendernos en los abastos. Yo pensaría que lo que es la comida, eso es privado. Allí en Katia también otra cosa, caen todos los colectivos cuando ven un bendito camión, eso lo abren y ellos son los que tienen la los que mandan en el camión. Si es de harina pan, ellos mandan, lo agarran y lo esconden por allá, entonces empiezan a vender las pacas de harina en 33 mil bolívares. Imagínate tú. Bueno, la señora Miriam Martínez hizo un resumen de lo que está ocurriendo en zonas como Katia con la comida, cosa que se repite en la mayoría de las barriadas de Venezuela. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Con quién tengo el gusto? Con Eliodino Maravé de la carretera vieja. Adelante. Quería saludar a la compañera Anito. Ayer no saludábamos, Anito, te vi allá en Parque Miranda, andabas con María Corina, qué hermosa eres. Esta está buscando arreglar uñas en estos tiempos. Esta, hay que pelar las uñas. No, pero es que tú sabes cuál es el problema, que no tengo acetona ni consigo. Entonces, no importa, así es mejor, porque así le vamos a arrancarnos al pobre. Señor Malavé perdió la alma, Malavé. Necesitaba quitarme aquí una cosa, pero bueno, nada, ni modo. No tenemos más llamadas, pero tenemos mensajes. Muchísimos mensajes, aquí hay muchísima gente enviando sus mensajes. Jaime Escalona dice, ¿quién los obliga a entregar la partida o cómo los obligamos, Nito? Bueno, ¿cómo se llama el que dice eso? Jaime Escalona, amigo mío, fíjese. La mayoría de los venezolanos, el 6 de diciembre pasado, expresamos nuestro deseo de salir de esta pesadilla. Porque en este país, la mayoría de los venezolanos no votamos por un nombre y un apellido, votamos por una manito, por una unidad, por una voluntad de cambio. Y resulta que uno de los caminos para lograr ese cambio es exigir lo que exige la Constitución a quien quiere ser presidente de la República, y es una partida de nacimiento venezolana y que no posee ninguna otra nacionalidad. Si no empezamos por eso, por esa tontería, pero amigo Jaime, a las mamás para venderle un paquete de pañales le piden la partida de nacimiento del hijo, pero ¿cómo es que no le podemos pedir la partida de nacimiento a quien pretende instalarse aquí por sécula en seculorum, amén? Pero por Dios, pero si la Constitución hay que cumplirla, si no la presenta, va para afuera. Ahora, ¿quién se la puede pedir, señor Jaime? ¿Usted o yo? Nos dice Gladys Hernández. Usted y yo tenemos que exigirle a nuestros elegidos que exijan la partida de nacimiento y que si no la muestra, se va. Gladys Hernández nos dice, claro que Maduro fue diseñado por los Castro para que acabara con el país. Carmen Castro dice, propongo movilización nacional simultáneamente y cada quien en su zona, más fácil y menos posible de agredir por el gobierno. Nos dicen por acá también Rosa de Macuto, es una interesante esta entrevista, muchísimas gracias a Rosa siempre por estar pendiente del Nito, programa. Qué gusto haber estado contigo el día de hoy. Se nos va el tiempo volando cuando conversamos contigo. Antes de irnos a un servicio público que nos dejaron por acá, la señora Ana Bejarano necesita los medicamentos Ritmonor de 150 miligramos, Eutiroz de 150 miligramos y Monidón de 150 miligramos. Quien puede ayudar a la señora Bejarano, ya nos ha dejado su número telefónico, el 0212-945-0181. 945-0181, quien puede ayudar a la señora Bejarano con estos medicamentos. Nito. Ya para terminar, yo de verdad estoy muy agradecida a la diputada Melba Paredes, que ha pedido a sus homólogos que por favor se discuta el tema de la nacionalidad. Yo quisiera que en la plenaria de la Asamblea Nacional pudiéramos ver las caras, los rostros de los diputados, tanto de la oposición como del gobierno, votando por la investigación o no votando. Yo quiero ver quiénes piden la la investigación y quiénes se abstienen de ello. Me encantaría verlo. Yo creo que es importante saber quién es quién en este país y en este momento. Sumamente Nito, muchas gracias por muchísimas habernos gracias, acompañado. Nito, por habernos acompañado. Ah, los quiero muchísimo. Un beso enorme a todos mis oyentes, porque esos son míos también. Aquí estuve mucho tiempo. Los quiero un montón. No los olvido nunca. Ayer me conseguí a varios. Fui a darle un saludo a Lilian Tintori, uh-huh. Creo que, bueno, imagínense ustedes, más de casi 2 años imagínense. Ya Leopoldo preso, también quiero un abrazo, le di un abrazo a Mixi Capriles, uh-huh. Antonio Ledesma también preso, uh-huh. Yo creo que nosotros por ellos, por los de la tumba, por nuestros estudiantes, por tantísimos venezolanos que están privados de su libertad, nosotros tenemos que activarnos en todos los caminos, de todas las maneras, de todas las formas, para salir de esta pesadilla ya. Nosotros nos vamos y nos vemos mañana martes de los presos políticos. Estaremos con el tema de los presos políticos como siempre, como todos los martes, y esta semana va a estar bastante movida. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta mañana. Besos. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo RCM 750 AM.